Hola, soy Mónica Olgiati de la Red contra la Violencia en el Valle del Conlara. Hoy les quería contar que hemos concretado un proyecto que veníamos elaborando desde hace un tiempo. Se trata de Clasificadas San Luis, un espacio sororo donde mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersex, bisexuales y no binarias podamos interactuar a través de nuestros trabajos, oficios, emprendimientos y saberes, brindando a la comunidad un servicio que permita autogestionar nuestras economías. Estamos convencidas de que tenemos que vencer aquellas viejas creencias sobre la competencia entre nosotres que fueron inculcadas desde el sistema patriarcal. El servicio es gratuito y solidario. Nos podés encontrar en Facebook como Clasificadas San Luis. Y si necesitas información o ayuda para publicitar tu producto o servicio, escribinos a nuestro mail clasificades@gmail.com. Desde ya, muchas gracias por colaborar y difundir.